Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Change the World es un EP del músico británico Ringo Starr, publicado por la compañía discográfica Universal Music Group en septiembre del 2021. Es el segundo EP consecutivo que publica después del lanzamiento, a comienzos del 2021, de otras producciones del propio Ringo junto a Bruce Sugar, a excepción del Coming Undone, que contó con la colaboración de Linda Perry. Ringo Starr tiene 80 años y es dueño de una vitalidad increíble. Protagoniza este su EP con una representación muy colorida y muy vívida. Hablaba con mi compañero de Mundos Diferentes, Rodolfo, a propósito de estar viendo el documental de Paul McCartney 321, en el que el ex Beatle se sienta a hablar en profundidad con el productor musical Rick Rubin, y ambos comentan su innovador trabajo con los Beatles, el emblemático rock de arena de los años 70 de Wings y sus más de 50 años como solista. Todo esto viene a cuento porque les digo que comentábamos con Rodolfo que qué importante fue para los Beatles la experimentación de las canciones, de los sonidos, de la influencia, ¿no? Así lo contaba McCartney. Y bueno, y quiero decir que Ringo Starr es un tipo que viene de esa camada de gente con un plus de vitalidad muy grande que le da la música en plena actividad. Son tipos que tienen que estar componiendo toda la vida. Fíjate que con 80 y pico de años te puedes imaginar. Más allá de que te guste o no lo que hace Ringo Starr. Pero vamos a escucharlo desde su reciente EP Change the World del 2021. Este tema muy vital que se llama Let's Change the World. Let's change the world. A day at a time. diferentes. Los momentos finales de la dictadura uruguaya, que comenzaron allá por el año 80 con el plebiscito del no, trajeron, además del advenimiento de la renovada democracia que por esa época comenzamos, por lo menos los de mi edad, a disfrutar casi como algo que no conocíamos. También trajo mucha música, alguna de ella que venía de nuestro Uruguay, de autores, cantores, intérpretes y compositores que habían surgido en ese periodo, o de otros que comenzaban a retornar al país. Y también, por cierto, lo de música que venía de países de la región, incluso otros como Cuba, con la nueva trova que comenzaba a ser escuchada de forma, podríamos decir, masiva quizás, entendiendo por masivo acá, no la llegada extraordinaria a un número importantísimo de personas, sino a esa masividad que en la época permitía la escucha de lo que en ese momento eran cassettes que circulaban de casa en casa y de casetera en casetera y que se amplificaban en conversaciones y en la memoria de cada uno de nosotros como aquellas canciones que nos permitían de alguna manera soñar con lo que vendría, con esa democracia que desde el año 84-85 nos ha vuelto a poner en el mundo, pero no solo de esa música popular, en este sentido popular que trabajaba sobre la idea de la utopía libertaria o la utopía revolucionaria, basada sobre todo en la democracia como el sistema de gobierno y el sistema de convivencia que todos anhelábamos, sino también aparecía y se comenzaba a escuchar algo de pop y de rock que venía de otros lados. Acá no solamente aparecía lo que era la escena, sobre todo la escena argentina, quizás la brasilera era un poco más desconocida, la chilena no era tan cercana, obviamente la que estaba más a mano era la escena musical argentina en ese momento, por supuesto, Sui Generis, Almendra, Manal, Los Gatos y otros tantos que por ahí estaban en esa época, sobre esos principios de los años 80. Pero también se comenzó a escuchar, ya quizás más a mediados de los años 80, el rock y el pop español. Estaban por ahí, y recuerdo a los Hombres G, a los Héroes del Silencio, al último de la fila, que integraba el gran Manolo García, y también estaban por ahí los Duncan Du. Los Duncan Du eran un grupo de rock español que se había formado en 1984. Cuentan que Duncan Du era el personaje de una novela de Robert Louis Stevenson, que en la novela se llamaba Secuestrado, y Duncan Du era el jefe de un clan escocés que, bueno, estaba en esa novela. Hoy no vamos a hablar de Duncan Du, sino que vamos a escuchar algo de dos integrantes de aquellos grupos. En este caso, Michel Erechum, que fue líder de los Duncan Du, y de Enrique Bunbury, líder de los Héroes del Silencio, de quien hemos escuchado algo en esta parte de Mundos Diferentes en distintas oportunidades. Hoy les voy a presentar algo de lo que es el último disco de Michel Erechum, que se llama Amigos de Guardia, donde comparte junto a Bunbury una canción que se llama Veneno. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me dejas sin hablar? Pendiente de ti, sin noción de la hora que es. ¿Qué me das? ¿Qué me tienes colgado de un hilo? Bailando a tu son y me haces perder el compás. Que me das veneno quizás, bebido en tu boca, veneno tal vez que me das gota a gota, veneno de ti, de tu risa loca que me das, sea la cosa que fuere amor, quiero más. ¿Qué me das que en la calle no siento la lluvia y me olvido de ti y los perros me siguen detrás? ¿Qué me das, veneno? Quizás café y se me enfría en mi propio salón. No me oriento si tú no estás. Veneno quizás, bebido en tu boca. Veneno tal vez que me das gota a gota. Diferentes.